Carlos Tierno, como ministro de Seguridad, sigue siendo noticia por sus atropellos y abusos de poder. Ayer se conoció en General Pico la intempestiva detención de otro pibe, un chico de 15 años, que es hijo además del militante social Manuel Lasarte, con quien ahora vamos a hablar. Manuel, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día y buen día a toda la audiencia. Bueno, queremos que primero nos cuentes qué fue lo que pasó de acuerdo a lo que sabes. No sé si estuviste presente en el momento, estabas en otra actividad, pero contanos cómo lo viviste y qué es lo que ocurrió. Sí, nosotros estábamos en la cooperativa la Textilera, que queda a 50 metros de nuestra casa. Mari, mi señora, mi compañera, va hasta casa a ver los chicos. Eran las 8 y algo de la noche, casi 8:30. Ramiro había llegado de gimnasia, se estaba terminando de bañar, de cambiar, y Mari vuelve a la textilera a la reunión. A los 5 minutos más o menos de esto, llega una vecina que tiene una tienda en la esquina, golpeando la puerta y gritando que se llevara, la policía se quería llevar a Ramiro. Al escuchar eso salimos corriendo, vamos para la esquina, que es nuestra casa. Vemos un operativo policial impresionante, motos, autos, camionetas, autos de civil. Lo tenían a Ramiro contra un camión, apretado, dos policías, varios más rodeándolo. Cuando nosotros queremos llegar, pedimos que lo suelten, que él es menor de edad, que no lo pueden detener así, que él estaba en casa. En ese momento la Mari la reducen, la tiran al piso, casi entre 5 policías y una mujer policía también. Como pudimos la levanté del piso. En ese momento, bueno, a Ramiro le decíamos que era menor, que estaba en nuestra casa, que no hicieron, digamos, no nos escucharon, lo cargaron a un patrullero y se lo llevaron. Inmediatamente empezamos a seguir el patrullero para ver a dónde iba, por temor, por miedo a que le pasaran cosas peores. Llegamos a la comisaría cuarta, pedíamos explicación de por qué la detención, por qué a qué se debía. No nos sabían dar explicaciones, no nos daban explicaciones de nada. Lo único que nos decían era que, bueno, que le iba a revisar el médico y nos lo iban a devolver. Y que averiguáramos en la comisaría segunda, que desde allí supuestamente era la denuncia o no sé, porque después, bueno, fuimos a la comisaría segunda. Ya para esto, cuando lo tenían detenido a Ramiro contra el camión, le decían: ¿qué casa te metiste vos? Nosotros le preguntábamos y dice: no, pasa que parece que asaltaron una despensa. Después, cuando fuimos a la comisaría segunda, puedo hablar con el comisario, y el comisario me dice: no, denunciaron que lo habían asaltado a tu hijo. Y alguien con las características, y daban las características que tiene tú, la campera que tenía puesta Ramiro. Digamos, todas cosas, digamos, que nada que ver, digamos, uno decía una cosa, otro decía otro. Así que hoy a la mañana fuimos a hacer la denuncia a fiscalía, recién venimos de ahí. ¿Y la policía explicó en algún momento esta serie de versiones que decís, rumores y demás? ¿Explicó el porqué de su accionar? No explicaron nada, digamos. Lo que nos dijo eso, que había sido un llamado anónimo, como dicen siempre en estos casos. Digamos, cuando ellos hacen abuso de poder, terminan diciendo: no, un llamado anónimo, qué sé yo, que nunca se comprueba. Bueno, vamos a ver cuál fue ese llamado anónimo, porque realmente Ramiro estaba en nuestra casa, se estaba terminando de bañar y salía a comprar una tira de pan a la despensa que está en la esquina cruzando la calle. Uh-huh. Digamos, acá no hay, no tienen qué decir. Y Ramiro está bien, por lo menos físicamente, digo, pero que físicamente también... sí, pero bueno, pero tiene 15 años, lo esposaron, lo trasladaron a un patrullero. ¿Lo esposaron también? ¿Lo esposaron? Sí, lo esposaron, lo subieron al patrullero, vio cómo revolcaban a la madre, cómo me revolcaban a mí, digamos, vimos toda esta situación. Y acá, digamos, hay que empezar a denunciar los casos, porque esto es realmente sistemático, está ocurriendo en toda la provincia, desde el norte hasta el sur y desde el oeste al este de la provincia de La Pampa, están sucediendo estas cosas, es alevoso lo que está haciendo la policía, y acá hay responsables políticos. Y muchos quieren decir responsable político a Tierno, pero a Tierno no lo eligió nadie. Acá el que eligieron es a Carlos Berna, y nos dijeron que íbamos a estar mejor. Y acá cada vez más merenderos, cada vez más inseguridad, cada vez nos pasan más cosas. Es increíble lo que está sucediendo. ¿Qué te pudo contar tu hijo? Él venía caminando y de pronto aparecieron. ¿Cómo te relató él lo que pasó? De casa, en la puerta de la casa fue. Nosotros vivimos en el 1204, para que te des una idea. Justo en la esquina, cuando iba a cruzar la esquina, ahí le cruzan la moto. De 10 metros hizo. De mi casa hasta... para cruzar la calle y el almacén que está enfrente. La señora de la tienda ve todo porque está pegada al almacén. Y ella es la que nos va a avisar. Y realmente es vergonzoso. Manuel, ¿cuál ha sido, si es que percibís a nivel de la comunidad, y más vale que coincidimos absolutamente con tu descripción de lo que es la realidad en este momento, e incluso con una interpretación política? Tierno es el responsable de la policía y a su vez ha sido designado en ese cargo por un gobernador que lo respalda y lo protege políticamente. Pero digo, desde el Poder Judicial, ¿qué percibí frente a todo esto? Si es que podés tener algún contacto, aunque sea informal, con referentes del Poder Judicial. No, realmente con el Poder Judicial, en este caso hoy nos tomaron la denuncia, digamos, pero no tenemos contacto ni sabemos bien qué es lo que pasa, si hay muchas denuncias, pocas denuncias. No lo sabemos, la mayoría de la gente no se atreve, digamos, a denunciar, pero hay que hacerlo para parar todo esto, porque no podemos esperar un caso Charly Fernández más, no queremos ni un pibe muerto más, no queremos ni una piba muerta más, digamos, es eso lo que nosotros queremos. Nosotros queremos trabajar y vivir tranquilos, no con una policía que esté hostigando, humillando. A Ramiro lo esposaron, lo manosearon, hicieron de todo. Digamos, es una vergüenza, es un abuso de poder, y encima lo insultaban. Es una locura lo que estamos viviendo. Claro, y además está claro que es sistemático, porque no es que un loquito con el uniforme policial se fue de mambo, se pasó de la raya, sino que esto viene ocurriendo todas las semanas, todo el tiempo, en distintos puntos. De la provincia, hay una línea que baja, digamos, que es esta, digamos, para tapar toda la ola de inseguridad, porque realmente estamos inseguros, y no solo, digamos, estamos inseguros por los robos que suceden a diario y todas las cosas que pasan, sino que ahora también estamos inseguros por la policía. Esto es una locura. ¿De qué tenemos que decir? Cuidar a nuestros pibes de la policía. Es una locura. ¿Qué dijo la gente de tu barrio, digamos? Porque esa claro, también es una pelea a veces difícil de dar, ¿no? Una visión de la comunidad como que justifica o por lo menos se hace la otaria frente a algún accionar policial. En el caso puntual este, ¿qué pasó? Inmediatamente todos los vecinos estaban afuera, decían que no se lo lleven. Realmente fueron muy solidarios todos los compañeros de las que estábamos en la reunión. Inmediatamente un montón de compañeros de las organizaciones sociales fueron a la comisaría. Digamos, en ese sentido, en el sentido comunitario, la comunidad, digamos, es la que se mueve, digamos. Y realmente lo que tenemos que hacer es empezar a ver, barrio por barrio, empezar a armar dispositivos de este tipo, digamos, para que reaccionen ante estas detenciones que son arbitrarias, que son ilegales y que no se pueden hacer. Entonces, empezar que haya 20 mamás que vayan a buscar a los chicos a las comisarías cuando se enteran que están detenidos, porque si no, se los matan a palo, ¿entendés? Y pueden aparecer quemados como apareció el Chami. Claro. Nosotros vivimos con eso, no queremos más un Chami, no queremos más un Matías Ramos, no queremos nada más de eso. Entendés, un Ramiro Cruz. ¿Cuántos más? Bien. Manuel Lasarte, con quien estamos hablando, está aludiendo a los casos de Charly Fernández, que apareció muerto en una comisaría, y Ramos también fue víctima de un crimen policial en Eduardo Castex. ¿Cómo sigue esta historia puntualmente? Ustedes ya formularon la denuncia, hoy van a dar una conferencia de prensa, ¿y qué esperás que ocurra? Nosotros lo que esperamos es que, por un lado, bueno, vamos a hacer la conferencia de prensa, vamos a informar, digamos, seguramente nos vamos a estar movilizando o vamos a empezar a trabajar en los barrios, digamos, como para empezar a ver qué es lo que está pasando, porque esto parecía que era cosas del pasado, pero lamentablemente, digamos, nos están sucediendo todos los días desde que está Tierno como ministro de Seguridad. Digamos, cuando el delincuente es él, digamos, porque él está condenado, digamos, por abuso de autoridad y está en funciones. En este caso le tocó a tu hijo, ahí en el barrio, ¿ustedes saben de muchos otros casos que haya pasado algo similar? Y de estos casos te enterás todos los días, pero está naturalizado. Y es más, cuando hay gente que dice que pareciera que está bien, mientras no les toca, digamos, dice que hay gente que dice que está bien que pasen estas cosas, hasta que te tocan. Y entonces ahí te das cuenta. Lamentablemente es así. Digamos, que le puede pasar a cualquiera, que esto no es algo puntual, pero ¿viste? Hay que organizarse y hay que luchar contra estos abusos de poder. Manuel, muchas gracias por el contacto. Si querés agregar algo más, te estamos escuchando y vamos a seguir el tema o los temas porque son episodios que se suman uno detrás de otro. Te escuchamos lo que quieras decir. No, nada más, que defendamos a nuestros pibes, es eso, y a nuestras pibas, que digamos que son... Es por lo único por lo que vivimos. Nosotros queremos que ellos tengan seguridad, que tengan salud, educación, que puedan hacer deporte. Digamos, trabajamos todos los días para eso. Y eso nada más. Fuera tierno, que se vaya tierno, digamos, porque a él no lo eligió nada, y que Berna se haga cargo de lo que está haciendo tierno. Así que eso es lo que pido y lo que digo. Gracias de vuelta. Gracias a ustedes. Manuel Lazarte es referente del MTD en General Pico y además el papá del pibe de 15 años al que ayer la policía detuvo violentamente, como ya es costumbre, lo acaba de decir con palabras muy claras. Esto que decía Manuel, de hasta que no le pasa, hay mucha gente que lo naturaliza. Nos acordábamos, yo me acordaba recién de Claudio Izaguirre, hasta que no tuvo el problema su hijo en un boliche con la policía y fue él